Y ahora nos vamos a ir a escuchar a unos audios que ha tomado nuestro corresponsal Leo de Dorrego el domingo pasado en la feria de Rodeo del Medio, en la feria popular Nicolás Serpa, una feria que cada vez se va poblando más, ¿no? De gente que compra, de gente que vende, mucho más todavía, frente a esta crisis económica que estamos viendo. Así que bueno, nos vamos directo a escuchar los audios que tomó el compañero el domingo. Buenos días, Radio Mosquitera. Estamos desde la Feria Serpa con Norma Maizares. Ella nos va a precisar más que nada cómo es el movimiento, qué días abre, cuántos años lleva abierta la feria y demás cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Radio Mosquitera? Qué gusto, la 88.1. Aquí estamos, como todos los domingos, en Feria Nicolás Serpa, de la calle Nicolás Serpa de Rodeo del Medio, con ya una trayectoria de 17 años. Aquí estamos en forma permanente, ¿sí? No importa el clima, siempre estamos presentes, todos los domingos. Y como siempre, esperando a la familia, a toda la gente que quiera visitarnos, conocernos, ubicados en este sector, precisamente en Rodeo del Medio. Un lugar popular, un lugar de la familia, un lugar del reencuentro. Quedan totalmente todos invitados. Recuerden, Feria Nicolás Serpa, siempre con las puertas abiertas para todo el Gran Mendoza. Muchas gracias por tu palabra y bueno, hay que venir todos los domingos. Todos los domingos, en la mañana tempranito, pueden venir a vender, pueden venir a comprar, ¿sí? Hay siempre alternativas distintas, novedades, como siempre, la posibilidad de conocer algo distinto, algo que realmente les va a gustar en forma familiar o individual, ¿sí? Están todos invitados. Feria Nicolás Serpa, siempre con la gran familia de Mendoza. Muchas gracias. Ahora estamos con Ángel, que nos va a comentar más o menos los precios que él tiene. Él vende sábalos, vende cosas de madera y demás cosas. Ahora él nos va a comentar cómo es la situación económica de acá de la Feria Serpa y demás cosas. Sí, mirá, nosotros acá tenemos el sábalo, por ejemplo, sí, me aumentó a mí 30 pesos el kilo. Lamentablemente tengo que aumentárselo a la gente, si no, no puedo vender. Y bueno, en cuanto a los artículos de madera que tengo, cuchara, todo es aumentado. Tanto yo tengo que viajar para buscar la mercadería, me ha aumentado el combustible, me han aumentado los precios donde voy a comprar. Y bueno, es la situación que estamos viviendo. Todo es así. No me queda otra que aumentar los precios también. Y te hago una pregunta. ¿Vos traes las cosas son acá en Mendoza o a otro lugar? ¿Van a Buenos Aires a traer? En general, ¿cómo es el tema acá? ¿Cómo se manejan? Bueno, por ejemplo, mi mercadería, lo que yo manejo, todo lo que vos ves acá madera, yo viajo al norte a traer. El sábalo me llega de Entre Ríos, viene la empresa que me lo deja. La cuchillería me lo dejan, me lo mandan en encomiendas también, que también me ha aumentado el flete, casi un 50% después que aumentó la gasolina. Y yo me muevo así, lo mío yo lo traigo casi todo de afuera y viajo yo personalmente a traer. Y hoy por hoy, ¿cómo estás viendo la situación acá en Mendoza? ¿Hay mucho movimiento? ¿Viene la gente, compra o solamente ve? ¿Cómo ves? Y la gente pregunta mucho los precios. Yo a lo mejor tengo un poquito de suerte porque si viene la feria soy el único que tiene este tipo de mercadería. No tengo otra competencia. Exacto. Por ahí yo vendo un poquito. Pero yo calculo que la demás gente, donde hay locales, que hay 30 locales que venden zapatillas, hay 30 locales que venden pantalones, hay 30 locales que venden, a ellos les cuesta más. Dentro de todo yo me defiendo un poquito porque soy el único que tiene este tipo de mercadería, entonces me ayuda. Pero está duro para la gente, así todo a mí me cuesta mucho, preguntan y vuelven si les sobra algo, pero en lo general sí es así. Bueno, está jodida la situación. Muchas gracias por tu amabilidad, Ángel, y nos estaremos despidiendo de la feria y se te da hasta la próxima, Radio Mosquitera.